60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central o disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, luego del levantamiento de órdenes de captura contra 19 de sus miembros por parte de la Fiscalía. El gobierno suspendió el polémico proyecto de construcción de una base militar de Estados Unidos en la isla Gorgona. Así lo informó la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, quien dijo que se escucharán todas las voces para tomar una decisión de fondo. El fiscal general Francisco Barbosa hizo un duro cuestionamiento a la policía y a la policía judicial de la DIJÍN por el, abro comillas, espectáculo grotesco, cierro comillas, de la deportación desde Venezuela de la excongresista Aída Merlano. Barbosa también hizo fuertes críticas por el trato especial que recibió la condenada por hechos de corrupción. Y en noticias internacionales, el Parlamento de Israel aprobó una ley que protegería al primer ministro Benjamín Netanyahu de una potencial suspensión del ejercicio de sus funciones en el marco de una polémica reforma judicial que busca otorgar más poder ejecutivo en detrimento de la justicia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderlanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborderlanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy comenzábamos recordando a uno de los mejores productores en la historia del jazz, un hombre que falleció un día como hoy en el año 2017 y trabajó con todo el mundo. Trabajó con Miles Davis, trabajó con Natalie Cole, con Paul McCartney, con Barbara Streisand. También, por ejemplo, trabajó con Michael Franks, con The Crusaders, con Dr. John. Y es el maestro Tommy Lee Puma. Él hizo unos discos maravillosos también con el señor George Benson, como el álbum Weekend in L.A. de 1978, que fue grabado en vivo, y del cual sale esta versión muy exitosa que hizo el maestro Benson de un clásico original del grupo The Drifters, la canción On Broadway. Vamos ahora a continuar recordando a otro hombre que nace un día como hoy en 63, para ser exactos. Cumple 60 años hoy uno de los grandes del rock argentino, el maestro Fito Páez, y vamos a recordar una de sus grandes canciones, pero en una versión muy especial por Caetano Veloso, como homenaje a Fito Páez. Aquí está Un Vestido y un Amor. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Como hoy, nace en 1960 Adam Clayton, bajista de U2, por lo cual estábamos recordando en El Sabor de la Noche uno de los éxitos más importantes de su banda, una canción del álbum All That You Can Leave Behind del año 2000, el tema Elevation. Vamos ahora a recordar uno de los primeros éxitos de Sade, una canción del álbum Diamond Life de 1984. Aquí está Your Love is King. Your love is king. You're the kisses ring round the moon, round my head, touching every part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up. I'm coming. You're making me dance inside. Your love is king. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me. Of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know. I wish that we were making up again. Un día como hoy, nace en 1939 el señor Neil Sedaka, uno de los grandes cantautores de la música estadounidense de todos los tiempos. Y estábamos recordando uno de sus grandes éxitos, una canción que él originalmente grabó en 1962 y que también tuvo una segunda versión muy exitosa en 1975. La original del 62 fue número uno en los Hot 100 de Billboard y esta del 75, que es la que acabamos de oír, fue número 8 en los Hot 100 y número 7 en el Top 100 de Cashbox. El tema Breaking Up Is Hard To Do por el maestro Neil Sedaka. Vamos ahora a continuar con un éxito de Sting, uno de los grandes clásicos de su carrera en solitario, del álbum Ten Summoner's Tales de 1993, una canción que se hizo muy famosa cuando fue incluida en la película The Professional de Luc Besson con Jean Reno y Natalie Portman. Esto se llama así, Shape of My Heart. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you made me think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are

slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. John Legend sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Ordinary People, un tema de su primer álbum Get Lifted del año 2004. El turno ahora es para uno de los clásicos de Seal, una canción de 1994 que fue parte de su segundo álbum y además también fue incluida en muchas bandas sonoras. Fue incluida, por ejemplo, en la banda sonora de la película La Historia Sin Fin 3 y también en la película Batman Forever, una canción que tuvo un éxito enorme en listas. Fue, por ejemplo, número 1 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Kiss from a Rose. When it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. You tell me he's unhealthy, baby. But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Yes, I can pay you to a kiss from a rose on a light hits the gloom on the grave. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Just a shame, and that's all. I could leave, but I won't go. It'd be easier, I know. Un clásico de 1983 a esta hora, la banda de la que salió Peter Gabriel primero y luego Phil Collins, la banda Genesis en El Sabor de la Noche, nos acompañaban con el tema That's All. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de la carrera de Christina Aguilera, una canción que hizo parte de su álbum Back to Basics del año 2006 y es uno de sus grandes éxitos junto con Beautiful, Genie in a Bottle, Come on Over. Y tuvo mucho éxito en listas, de hecho. Esta canción fue bastante importante para la carrera de Christina Aguilera. Esto dice así, Candyman. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de los 70, uno de los éxitos más importantes del maestro Barry White, una canción que hizo parte de un disco llamado Just Another Way to Say I Love You. Fue el éxito más importante de este trabajo, 1975. Fue uno de los éxitos más importantes. El otro fue What Am I Gonna Do With You y es uno de los grandes clásicos de la carrera de Barry White junto con Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First to Last, My Everything. Por ejemplo, también la canción Never Never Gonna Give You Up, I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. También el tema Love's Theme de su Love Unlimited Orchestra, un clásico instrumental. Y esta es una de esas que no pueden faltar dentro de los clásicos de Barry White. I'll Do For You Anything You Want Me To. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Ya ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Well, baby, could ever take or stop the love that I have for you? It's very simple, you see. It's, baby, it's real. It's so, so real. What I feel is so real. I'll do for you anything you want me to. You're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. For you, I'll do anything you want me to. You're my world, my hope and dream.